Lama por bajo, lanzó la pelota para Víctor Bonilla solo, arrojó al medio, ¡ay, gol colombiano! Gol colombiano, Ricard, de casualidad, de media vuelta y de casualidad. Una jugada muy curiosa, se había quedado el equipo uruguayo, la pelota baja, entró Hamilton, Ricard quiso hacer una media vuelta. Yo creo que ni él mismo pensó que había rematado con éxito el arco. Y había comenzado mejor Colombia y se cristaliza en el gol del empate. Empató, repetimos, Hamilton Ricard. A los 6 minutos 10 segundos el partido está 1-1. Iba a decirte que Colombia había comenzado mejor en el segundo tiempo. Dejó todo el hueco Leonardo Ramos, por ahí invadió Bonilla. Y después Ricard resolvió como un goleador, un poco con suerte, un poco con capacidad. Colombia ahora empata y Uruguay tendrá que replantearse este partido que comenzó brillante en los primeros 20 minutos, pero que después se ha caído para hacer este. Goñi en Oriental, la verdad en fútbol.